Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Quiero que sepan eso, siempre lo digo, no porque no sé, no tenemos mucha gente nueva primero y para que conozca un poquito del ministerio. El ministerio no lo soy yo, tenemos un hombre de Dios. Yo siempre les he dicho, no es por el hombre Juan Villalobos, sino que porque todos sabemos que Juan no es perfecto. Y si estás oyendo, Juan, te lo estoy diciendo, you're not perfect, man. So, me voy a meter en problemas ahorita con el presidente. Pero sabemos que el Espíritu Santo usa gente para guiar y para enseñarle a su pueblo, y el Espíritu Santo sí es usa a Juan para guiar a su pueblo. Y aquí entre nosotros, entre sus hombres, estamos nosotros, que somos Marcos, Elvira, Luis, Chong, Palito, Chong, y también estamos trabajando para la obra de Dios. Una de las cosas de nuestro ministerio, somos non-profit o no lucrativos. Antes teníamos donate to the ministry, lo quitamos porque no queremos nada. No queremos que el dinero nuble el propósito de Dios para este ministerio. Hemos sido atacados muchas veces, nos hemos visto necesitados, pero siempre Dios ha cubierto nuestras necesidades. Somos un ministerio que, no sé, algunas veces soñamos muy alto, o no sabemos en lo que nos estamos metiendo, pero lo hacemos en nombre de Dios. Hay un término, nosotros cuando nos reunimos como ministerio, siempre estamos hablando de las cosas que vemos, de las cosas que hacemos. Y hay un término que nosotros hemos mencionado, que no está en ningún diccionario bíblico, pero se llama la fe salvaje, o the wild faith, donde pastores dicen, Dios me ha dicho esto, y se meten a proyectos muy grandes. Y algunas veces le ponen un yugo a la gente. Hay muchas iglesias que tienen un templo para como 3,000 gente y nada más son 50. Y la gente está esclava haciendo tamales. Antes el pueblo de Egipto hacía ladrillos y ahora la gente hace puros tamales y pupusas para salir de la deuda, ¿no? Y eso, algunas veces el enfoque se va al edificio, el enfoque se va a, oh, tenemos que pagar este pago, tenemos que pagar el otro. So, nunca se da el enfoque al aprendizaje de la palabra. Y eso es lo que queremos nosotros como hacer. Tener el wild faith o la fe salvaje, pero decir, ¿sabes qué, Dios? Me voy a meter aquí, pero tú provee lo que necesitamos, que venga de ti. Yo siempre les he dicho el ejemplo, nosotros trabajamos para gente seculares. Cuando yo voy a mi patrón y le digo, patrón, necesito esto, él lo provee. Yo me acuerdo trabajar para una persona secular que necesitamos una imprintadora, un printer, y fue, llamó, me dijo, ¿sabes qué? Llámame a la gente, quiero saber precios. Yo llamé, a la semana teníamos una imprentadora que valía más de $25,000. ¿Por qué? Porque él sabía que era un beneficio para la compañía, lo pagó cash, porque esa era gente que manejaba mucho dinero. Y ahora el creador del universo, yo me acuerdo una vez ir a una iglesia de afroamericanos, y estábamos hablando de lo mismo. Yo estaba soy parte de una conferencia que se llama The Walk for Jesus, y nos reunimos diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Y yo me acuerdo que la persona dijo, Dios, y no se me olvida eso, Dios es el dueño de las 1,000 ovejas, de 1,000 montes o de muchos montes, y Él es el dueño de la tierra. Él es el proveedor de la tierra, and I'ma go up to him. Yo no voy a ir al hombre, yo no voy a ir a usted, porque yo sé que usted tiene un límite, pero yo voy a ir al Altísimo, al grande Jehová, Jehová Shalom, Jehová Jireh, el que provee y el que siempre está conmigo, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Tenemos un plan ahorita de hacer el plan. En palabras básicas, es tener un centro donde iglesias se pueden conectar por medio de la internet, por medio de la nube, del cloud, y ellos poder depositar sus mensajes y que usted los pueda oír completamente gratis. Y también moverse a hacer programas donde yo pueda poner diferentes predicaciones o poner un radio show donde gente tenga establecida horas, sabes que tú vas a dar un show en este tiempo y tú vas a dar en otro show en otro tiempo y hacer eso. So, es una cosa que estamos trabajando, la queremos hacer y sabemos que la vamos a hacer porque Dios es grande. Y cuando la palabra se expone, Dios se mueve de una forma maravillosa. ¿Y usted sabía de que la internet es una arma bien, bien poderosa? Y Satanás lo sabe. So, la mayoría de tecnología que está en la internet, mucha tecnología es gratis, mucha tecnología tiene que pagar, pero muchos recursos son usados por compañías de pornografía. La compañía AT&T, si usted no lo cree, es la compañía más grande, que no es la que produce la pornografía, pero es la compañía que la distribuye. Ellos son dueños de cable, donde gente paga para ver la pornografía. Ella las compra a los productores de pornografía y ellos los venden. Es un negocio bien lucrativo. Y usted me está diciendo, ¿estás loco? Para las personas adultas que quieren comprobar lo que yo digo, váyase a un show que lo produce la PBS, que se llama Frontline, Frontline, y el show se llama American Porn, y ellos, el show fue firmado en el 2000, pero ellos hablan de que AT&T es la distribuidora más grande que hay de pornografía. So, si usted tiene su celular, usted le está ayudando a esas compañías. Yo por eso yo quité, y ya no quité el AT&T, tengo otra compañía por lo mismo, porque no quiero darle mi dinero a esas compañías que usan su dinero para distribuir algo, ¿no? Y si usted no lo ha hecho, tal vez su plan no vence en un año, está bien, no deje que vence su plan y después mire sus opciones. Es buena compañía, la recepción y todos los planes que tiene, pero a la misma vez algo no me gustó eso, y eso es su decisión. No deje que, como dice, yo le lave el coco. Usted haga su research y vea que lo que estamos diciendo es la verdad. So, vamos a leer la lectura de mayo 27 y va a ser Primera de Crónicas 26 al 29, y después vamos a leer Salmo 127. Los turnos de los porteros quedaron asignados así: de los coeitas, Melesenías, hijo de Coré; de los hijos de Asal, los hijos de Mesenanías fueron Zacarías el mayor, Jedemiel el segundo, Sedanías el tercero, Hanael el cuarto, Eleán el quinto, Jonatán el sexto y Johanaeán el séptimo. Los hijos de Obed Edom fueron Semaís el mayor, Josafat el segundo, Joá el tercero, Sacar el segundo, Natael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo, Patahual el octavo. El que de Odén Edom fue muy bendecido por Dios. Semarías, hijo de Odés Edom, también tuvo hijos que fueron jefes de las familias paternas, pues eran muy capaces y valientes. Estos fueron los hijos de Semaraín: Otiel, Rafael, Onel, Estael, Eligiu, Samarías. De la familia de Obel Edom había en todo 82 hombres, todos muy valientes y hábiles para el trabajo. Los hijos y hermanos de los Malasemías eran 18 en total, todos ellos hombres muy valientes. Josá de los hijos de Merafí tuvo estos hijos: Zimri, que aunque no era el hijo mayor, su papá no lo nombró jefe; Liquías el segundo; Telaías el tercero; Zacarías el cuarto. En total, los hijos de las familias de José eran 13. De esa manera fue como quedaron los turnos de los porteros, tanto los jefes como de los parientes, para que hicieran sus labores en el templo. El Señor, la guardia de cada puerta, se hizo por sorteo entre todas las familias, y se les trajo por igual. Selemías le tocó por sorteo la entrada oriental; a su hijo Zacarías, consejero inteligente, le tocó la entrada del norte; a Odén Edón la entrada del sur; y los hijos de la guardia de depósito, a Supín y a Josa, la entrada de Salaquec al occidente, en el campo de Subita. Cada familia tenía a sus guardas ubicados en la entrada que les tocó. Era en la entrada oriental, había 6 levitas de guardia todos los días, tanto en la entrada norte como en la entrada, que había 4 levitas todos los días en la entrada del depósito, hasta 2. En la parte occidental había 2 guardias a la entrada cuarta en el camino. Así se repartieron los porteros descendientes de Coré y descendientes de Mesarí. Los otros levitas estaban encargados de cuidar los tesoros del templo de Dios. Las ofrendas, objetos sagrados, Ladán era la familia de Gesón y Jetiel era uno de los jefes de la familia de Ladán. Los hijos de Jetiel eran Setán y Joel. Ellos estaban encargados de los tesoros del templo del Señor. También había encargados de la familia de Amirán e Isán, el Hebrón de Jusiel. Moisés fue el papá de Gesón y Gesón el Gesuel. Gesuel era el jefe de los funcionarios encargados de los tesoros del templo. Sus parientes en línea directa por parte de Eliezer fueron Rehabías, Isaías, Joharán, Gisi, Setoniel, Senomiel y las familias que estaban encargadas de cuidar las ofrendas que se le presentaban al Señor. Estas ofrendas las hacían al rey David los comandantes de miles, 100,000 hombres y los comandantes del ejército. Ellos sacaban esos regalos de los botines que consistían en sus guerras. Estos regalos eran para hacer mantenimiento del templo. Selomín y sus parientes cuidaban todos los tesoros dedicados al Señor, los que habían consagrado al vidente Samuel, Saúl hijo de Kis, Abner hijo de Nel y Joel hijo de Sabia. De los descendientes de Isaacar estaban Kenanías y sus hijos. Ellos estaban encargados de los asuntos de fuera del templo como funcionarios y jueces de Israel. De la familia de Hebrón estaban Zacarías y las familias eran en total 1,700 hombres muy hábiles. Ellos estaban encargados de supervisar a Israel en el trabajo del Señor y en el servicio del rey oriente del río Jordán. Jerías era el jefe de los descendientes de Hebrón, tal como aparece en los registros de la familia. En el año 40 del gobierno de David se hizo una investigación en el registro de la familia y se encontró que había muchos hombres muy hábiles en Hasel y en Degal. Jerías tenía 2,700 parientes que eran hombres muy capaces y jefes de las familias. El rey David los nombró a ellos como jefes de las familias de Rubén, de Gal y de la media tribu de Manases. Esos 2,700 hombres quedaron encargados de todos los asuntos del rey, de asuntos de Dios y del rey. Vamos al capítulo 27. Esta es la lista de las israelitas que eran jefes de la familia, comandantes de miles de 100,000 hombres y oficiales que estaban al servicio del rey en los asuntos relacionados con las divisiones militares. Cada división tenía 24,000 hombres y presentaban servicio al rey en turnos mensuales durante todo el año. Josobeán, hijo de Sadiel, estaba encargado de la primera división del 24,000 hombres durante el primer mes. Él era el descendiente de Fares y era comandante de jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno al primer mes. Todai, descendientes de Ayok, era el encargado de la división de 24,000 hombres que presentaban servicio durante el segundo mes. Miclor era el comandante, el jefe de esa división. Benanías, hijo del sumo sacerdote Yodata, era el jefe de la tercera división de 24,000 hombres que había un turno en el tercer mes. Benanías era uno de los guerreros y jefe del grupo de los 30. Su hijo Amisael mandaba esta división. Asael, hermano de Joal, era el comandante de la división del 24,000 hombres que hacía su turno al cuarto mes. Lo sucedió su hijo Sedadías. Zacul, descendiente de Isa, era el comandante de la división de 24,000 hombres que habían su turno en el quinto mes. Ira, hijo de Icaes, el Tecolata, era el comandante de la división de 24,000 hombres que hacía su turno el sexto mes. Geles, el Pelonita, descendiente de Efraín, era el comandante de la división de 24,000 hombres que hacía su turno el séptimo mes. Bicael de Judá, descendiente de Sesa, era el comandante de la división de 24,000 hombres que hacía su turno el octavo mes. Abiel de Atonuel, descendiente de Benjamín, era el comandante de la división de 24,000 hombres que hacía su turno el noveno mes. Naraal de Nefota, descendiente de Sera, era el comandante de la división de 24,000 hombres que hacía su turno el décimo mes. Benanías Pitatón, descendiente de Efraín, era el comandante de la división de 24,000 hombres que hacía su turno al décimo mes. Jetael, el Nefata, descendiente de Otonera, era el comandante de la división de 24,000 hombres que hacía su turno el duodécimo mes. Esta es la lista de los jefes de las tribus de Israel: Eliezer, hijo de Sisi, el jefe de la tribu de Rubén; Satanías, hijo de Maca de la Simeón; Hasaías, hijo de Kemiel de la de Leví; Saduoc de Araón; Elú, hermano de David de la Judá; de Judá, Orni, hijo de Micael de Isaacar; Isaías, hijo de Abnías de la Zabulón; Gemilac, hijo de Asiel de Neftali; Oseas, hijo de Asaías de Efraín; Joel, hijo de Pedadías de la media tribu de Manases; Ido, hijo de Zacarías de la otra media tribu de Manases; Engalad, Jetiel, hijo de Abnel de la tribu de Asael, hijo de Jeroón de la de Dan. Todos ellos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censó a los menores del vidente de 20 años, porque el Señor había prometido que el pueblo de Israel sería tan numeroso como las estrellas del cielo. Job, hijo de Sarve, había empezado el censo, pero no pudo terminarlo porque Israel recibió un castigo de Dios a causa de este censo, y por ese dato no aparece en el libro de las crónicas del rey David. So David no censó a los menores de 20 años. So sí leímos del censo de que ordenó David, y tomó 9 meses y se lo entregó, pero aquí dice, nos da un poquito más detalle de que las personas de 20 años no fueron contadas. Amasalek, hijo de Adiel, el tesorero del rey Jonatán, hijo de Usaías, estaba a cargo de sus depósitos del campo, de los pueblos, de las ciudades y de las fortalezas. Inri, el hijo de Kelut, estaba encargado de los campesinos de cultivar la tierra. Simi, de la familia de Raab, estaba encargado de los viñedos. Sanri, de la familia de Serán, estaba encargado en almacenarse del vino de las bodegas. Baal Hanan, de la familia de Gesel, estaba encargado de los olivos y de los banquetes de jiberas silvestres de la región de Seleva. Joás estaba encargado de la producción del aceite de oliva. Sidac, Araán estaban encargados del ganado que pasteaba en Sarón. Safat, hijo de Arán, era el encargado del ganado que pastaba en los valles. Odiel, el ismaelita, estaba encargado de los camellos. Jereías de Menotol estaba encargado de las burras. Jaziel, el agarrero, estaba encargado de los rebaños de las ovejas. Todos ellos eran administradores de los hijos del rey David. Jonatán, tío de David, trabajaba como uno de los principales asesores del rey. Jonatán era un hombre muy inteligente, sabio y con mucha educación y conocimiento. Israel, hijo de Jaramú, era responsable del cuidado de los hijos del rey. Anitael era el otro asesor del rey. Husai, el arquita, era hombre de confianza del rey. Después de Achitofel seguían el rango Abital y Yotata, hijo de Benanías; Joel, el comandante del jefe del ejército del rey. Y creo que Achitofel fue el que traiciona. Husai, el arquita, era hombre de confianza. Husai o Achitofel es el que lo traiciona, ¿no? Como ya vimos, y no me acuerdo muy bien. David se reunió en Jerusalén con todos los de autoridades de Israel, o sea, con todos los jefes de las tribus, de los comandantes de las divisiones que servían al rey, los jefes de 100,000 soldados, los adiestrados de las propiedades del ganado y los hijos del rey, los funcionarios del palacio, los millares de la gente importante. Y el rey David se puso de pie y dijo: escuchad todos ustedes, hermanos y pueblo mío. Yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuese como el trono del Señor. Así que hice, este sí que era ambicioso, así que hice todos los preparativos para construcción, pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a muchas gentes. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió entre mis familiares para ser el rey de Israel para siempre. Ok. Muchos critican esta porción porque Dios le promete ser para siempre, pero sabemos que Judá fue invadido por los romanos y por mucha gente, por los asirios, por los babilonios, y fue quitado el reino de ellos como en los 70s después de Cristo, y la nación de Israel pereció. So, muchos critican esto. ¿Cómo puede ser que Dios haya quitado el rey si en este tiempo no ha habido rey? Pero si nos acordamos, Jesucristo viene a ser el rey de Judá o de Israel, y él queda como para siempre. Hay muchas teorías acerca de esto. Hay una teoría de un culto en Inglaterra que dice que ellos son descendientes de los israelitas, porque England ha tenido rey por mucho tiempo, y England sigue siendo parte de la promesa que le dio Dios. Unas gentes. También han habido tribus también en África que han dicho que son descendientes en Somalia, que son descendientes de la tribu de Rubén, y han hecho DNA test, y han encontrado parentela entre los israelitas y ellos, o quién sabe, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y dice, y me eligió a la tribu de Judá como tribu gobernante de esta tribu, eligió mi familia entre mis hermanos, me eligió a mí para ser rey de Israel. Dios me ha dado muchos hijos, pero de entre todos ellos he elegido a Salomón para que ocupe el trono del Señor, el reino de Israel. Dios me dijo, tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis patios. Yo lo elegí para él, que sea como hijo, y yo seré como padre. Siempre protegeré el reino de Salomón si él sigue dedicado a cumplir mis mandamientos como lo ha hecho hasta ahora. So, siempre hay un if, si sigue, sí. Aquí delante de todos Israel, que es el pueblo del Señor y que ante Dios que nos escucha, les pido a todos los que cumplan los mandamientos del Señor, su Dios, para que conserven esta buena tierra y se pueden hacer a sus hijos. Y todas las generaciones que están por venir, Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad de Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo busca, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Salomón, hijo, fíjate que el Señor te haya elegido para que construyas una casa con un santuario, ten valor y manos a la obra. Enseguida David le entregó a Salomón los planos de la construcción. Esos planos mostraban el corredor de la frente, el edificio principal, los depósitos de los salones de la tribu, los salones internos, el salón para la cubierta del cofre. También le enseñó también Salomón lo que tenía en mente para los patios del templo, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de David, para los depósitos de las ofrendas sagradas. David también le explicó a Salomón todo lo necesario con respecto a los turnos de los sacerdotes y los levitas, el trabajo del servicio en el campo, los utensilios del servicio en el templo del Señor. David también le mostró a Salomón cómo medir el oro y la plata para los utensilios y todos los demás objetos que le pudieran necesitar en cualquier actividad de servicio. Igualmente le mostró cómo medir la cantidad de oro y plata para las candelabros según su uso, y le enseñó cómo medir el oro y la plata para cada una de las mesas donde se pone el pan consagrado. También le indicó la medida de oro y plata para cada tenedor, cada tazón y cada jarra. David también le mostró a Salomón la cantidad de oro refinado para el altar de ofrendar y proyecto para el carruaje dorado que tenía el ángel con las alas extendidas para cubrir el cofre del pacto del Señor. David le entregó todo a Salomón por escrito. Eso se escribió según las instrucciones que el Señor le dio a David para que enterrara todas y cada una de las especificaciones y detalles en los planos. David le dijo a Salomón, hijo, ten valor, actúa con firmeza y manos a la obra. No tengas miedo, porque el Señor Dios mi Dios siempre estará a tu lado, nunca te abandonará. Al contrario, Él te ayudará hasta completar todo el trabajo que se necesite para el servicio del templo del Señor. Así que aquí están los turnos de los sacerdotes, los levitas, para el servicio en el templo de Dios. También tienes a tu disposición a todos los expertos en cualquier clase de trabajo. Los líderes del pueblo estarán totalmente listos para cumplir sus órdenes. El rey David le dijo a todo el pueblo de Israel, mi hijo Salomón, el único, el que Dios ha elegido, es todavía muy joven y experto en el trabajo, y que él espera es grande. Lo que le espera es grande, porque el templo no es para los hombres, sino que para el Señor Dios. No me he esforzado por dejar listo todo lo necesario para el templo de mi Dios. Conseguí ya el material apropiado a cada objeto. Tengo el oro, la plata, el bronce y el hierro, la madera para usar según corresponda. También están listas las piedras de ónice para las instalaciones de las baldosas de colores, toda clase de piedras preciosas y gran cantidad de mármol. Además de todo lo que ya tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Tengo 100.000 kilos de oro de Ofir y 270 toneladas de plata refinada para cumplir las paredes de oro. Tengo 2.070 toneladas. Tengo 100.000 kilos de oro de Ofir. Está billonario. Entrego oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata. Los dejo en manos de expertos artesanos. Ahora, ¿quién de ustedes estará dispuesto hoy a dedicarse al Señor? Estos son los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 soldados y funcionarios administrativos del rey. Hicieron voluntariamente sus donaciones. Lo que ofrendaron al servicio de la casa de Dios fueron 175.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata y como 600.000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Todos los que tenían piedras preciosas los donaron para la tesoría del templo de Dios, que estaban a cargo de Giel el Gesonita. Toda la gente estaba contenta de tanto generosidad, porque habían dado de todo corazón y voluntariamente. El rey David también estaba muy contento. Y esta es la oración de alabanza de David. Luego David hizo esta oración de alabanza al Señor frente a todo su pueblo. Bendito sea por siempre el Señor Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, solo a ti te corresponde la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino, las riquezas y el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todos, tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tu mano el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. Dios nuestro, ahora te damos gracias y alabamos tu santo nombre. ¿Quién soy yo aquí en mi pueblo para hacer estas ofrendas? En realidad todo viene de ti y simplemente te estamos dando lo que hemos recibido de ti. Exactamente. Porque a ti no somos más que inmigrantes, viajeros temporales, igual que lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días en la tierra solo son una sombra, sin esperanza. Señor Dios nuestro, hemos reunido todas estas riquezas para construir el templo, para honrar tu nombre. Todo esto viene de ti, a ti pertenece. Yo sé, Dios mío, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada la persona íntegra y correcta. Por eso te entrego todo esto con generosidad y de todo corazón. David, también he visto toda esta gente aquí, a ti pertenece. Aquí presente se siente dichosa la ofrenda, todo lo que tiene. Señor Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, te ruego que conserves siempre esa voluntad en el corazón de tu pueblo. Guía tu corazón para ti, dale su corazón íntegro a mi hijo Salomón para que pueda seguir cumpliendo y poniendo en práctica tus mandamientos, estatutos y preceptos, para que él pueda construir el templo, para él que he hecho todos los preservativos. So, David sabía que no iba a poder construir los templos, pero no lo paró de presentar todos los preservativos que necesitaba. Luego David le dijo a todos, preparativos, no preservativos. Luego David le dijo a todos, alaben al Señor tu Dios. Entonces todos alabaron al Señor Dios de sus antepasados y se inclinaron ante Dios y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron animales, ofrecieron al Señor sacrificios que deben quemarse completamente. Se sacrificaron 1,000 toros, 1,000 carneros y 1,000 corderos. Se hicieron ofrenda de vino abundantes de sacrificio por todo Israel. Ese día todos bebieron y comieron felices en honor al Señor. Por segunda vez proclamaron como el rey Salomón, hijo de David, lo consagraron rey ante el Señor y nombraron sacerdote a Sadoc. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en reemplazo de su papá David. Y tuvo mucho éxito. Todo Israel obedeció, todos los reyes, guerreros y los demás hijos del rey. David prometió ser leales al rey Salomón. El rey hizo engrandecer enormemente a Salomón ante todo Israel y le ordenó esplendor y la gloria que ningún otro rey tuvo antes que él en Israel. David, hijo de Isaí, fue rey de todo Israel durante 40 años, gobernó 7 años en Hebrón y 30 años en Jerusalén. David murió a una avanzada edad, lleno de riqueza, mayor gloria. Su hijo Salomón reinó en su lugar. David murió como a los 75 años promedio. Todos los hechos que ocurrieron durante el reinado de David, desde el primero hasta el último, están registrados en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Allí hay una descripción completa del reinado de David, de su gran poder y todos los sucesos que le afectaron al rey de Israel y a los paisajes vecinos. So, hasta ahí vamos a llegar al capítulo 29. Ahora vamos a ir a los Salmos. Salmo 127. Canción de Salomón para los peregrinos. Todo depende de Dios. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Los hijos son la herencia que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado el hombre que lleva su... que llena su albaja con flechas como estas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en sus tribunales. So, vamos a llegar hasta ahí. Y qué cierto, ¿no? Si Dios no está en esto, ¿para qué nosotros estamos? Si Dios no está con nosotros, ¿para qué nosotros preocuparnos de lo que vamos a hacer? ¿Para qué seguir en el ministerio si esto no es de Dios? So, vamos a dejarnos hasta ahí. So, si usted no lo ha hecho, por favor vaya a mawministries.com, y si tampoco, si usted quiere dejarnos un comentario en iTunes, puede hacerlo si van a iTunes. Muchas gracias. Bye.